Hola, hola, Mabel. Jueves otra vez, jueves, jueves, jueves, con un olor a lunes este jueves. ¿Cómo andas, Cami? Cami, que no te tuvimos el jueves pasado. No, le fallé. ¿Cómo andas, Mabeles? No, ¿todo nunca bien? No fallás. ahí estuve poniéndome al día con las redes. ¿Cómo andan, Gaby? Todo bien. Extrañando a mi perrita que la dejé. Bueno, pero tenemos cuenta de Instagram de Oliver. Bueno, sí, en este momento me apareció que está... Iba a decir tuiteando, pero no sé cómo se dice en Instagram. Instagrameando una fotito mientras escucho a Hola Madre. Perfecto. Ahora, ¿cómo estamos? Hola, hola, acá estamos. Otro jueves. Yo me quiero ir a mi casa ya. Creo que termina la semana. No, tremendo programa tenemos. Siempre bajón vengo últimamente. No, ahora que tenemos un programón. Terrible programa tenemos. Tenemos a Alfo en producción, a Seba en los controles. Acuérdense, pueden seguir a Oliver Atom. No sé en cuál es la cuenta de Oliver. Es Oliver-Atom3 porque ya existía. Bueno. ¿No la irán a demandar? ¿Por qué? ¿Supercampeones? Nah. ¿Hablaste con tus abogados? No. Y además, como es una perrita con nombre de varón. Puede ser un problema, ¿no es cierto? Y sí. Bueno, yo les digo que nos pueden seguir a nosotras en Hola Mabel Radio, en Twitter, en Instagram, que están ahí todas las cuentas bien manejadas por nuestras pibas de las cuentas, y que seguimos convocando a los oyentes a mandarnos un dibujo de la chismosa. Y tenemos dos noticias, dos novedades que son súper importantes para nosotras. El primero es que, bueno, el martes pasado se presentó la reglamentación de la Ley Integral para Personas Trans. Los requisitos e información básica sobre los trámites ya se encuentran disponibles en la página web del MIDES y podrán comenzar a gestionarse a partir del lunes. Los trámites involucran, por ejemplo, el acceso a prestación reparatoria, becas educativas, cupos laborales por concurso, entre otras. Y que se acercan las jornadas de debate feminista 2019. Se van a realizar del 15 al 17 de julio. Están organizadas por Cotidiana Mujer y el Encuentro de Feministas Diversas. Y recordamos que hasta el 24 de mayo está abierta la convocatoria para presentar propuestas de ponencias, experiencias de militancia feminista, trabajos artísticos y o talleres que aporten a los debates en función de los ejes establecidos este año. La convocatoria está dirigida a investigadoras e investigadores, militantes, activistas y estudiantes. Toda la información está en las páginas y redes del Encuentro de Feministas Diversas y de Cotidiano Mujer. Y hoy tenemos algo súper, súper, súper, súper especial. ¿Redoble de tambores? No tenemos eso, o sea, tendríamos que tener algo así, tipo redoblante. Para el jueves que viene... Para el jueves que viene queremos redoblante. Bueno, y hoy tenemos por primera vez en este segundo ciclo de Hola Mabel, música en vivo. Tenemos música en vivo, está con nosotros Mica Mendizábal. Mica ganó un fondo de los fondos concursales del FONAM. Así es, hola queridas. Y quiere grabar su disco que se va a llamar Paréntesis. Para grabar Paréntesis necesita fondos, así que primero vamos a escucharla durante todo el programa, porque nos va a acompañar durante todo el programa con su música, y al final del programa vamos a decirles cómo van a poder colaborar con Paréntesis y ganarse cosas preciosas. Mica, ¿qué nos vas a regalar ahora? Ahora la primera canción que voy a tocar se llama Burbuja de Papel, que fue la primera canción que pude tocar después de una crisis bastante intensa. Estuve 2 meses sin poder tocar la guitarra y cuando dije, bueno, va para ahí, salió esta canción. Genial. Para ustedes. Aburrida me Gracias.